Estas fechas son características del arranque de temporada en diferentes ámbitos, también, por supuesto, dentro del plano cultural. Y en ese sentido, por estas fechas solemos hablarles, es también muy característico del arranque de la temporada de visitas teatralizadas a la ciudad romana de Ocuri, por parte de la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Lo cierto es que se está convirtiendo en una cita ya tradicional que, por supuesto, enriquece lo que es la programación y el atractivo de visitar Ocuri por parte de visitantes de numerosos lugares, por supuesto, también desde nuestra localidad para todas aquellas personas que todavía no hayan disfrutado de ello. Así que, a partir del próximo 11 de octubre, como cada segundo sábado de mes, desde este mes de octubre hasta mayo, se desarrolla toda la temporada de esas visitas teatralizadas y, por tanto, bueno, pues ahí tienen una nueva oportunidad y se va a poner en marcha, de nuevo, ya decimos, esta iniciativa que es muy destacada, que iba que valorarla mucho porque supone una gran promoción para la cultura y para lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri. Vamos a hablarles no solo de esto, sino de otra serie de actividades en las que está participando la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Ya desde estas semanas atrás es el arranque de temporada, pero lo han hecho de forma muy fuerte porque, como vamos a comprobar, durante los próximos fines de semana van a estar participando en distintas actividades. Así que para hablarles de todo ello y de este inicio de temporada tan potente, vamos a conversar con la presidenta de la Asociación Cultural Romanos Ubrique. Ya nos acompaña al otro lado del teléfono, Josefina Herrera. Josefina, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Solemos hablar por estas fechas cada año, además de en otros momentos, ¿no?, del año, pero es característico, en primer lugar, por el arranque de temporada con esas visitas teatralizadas a la ciudad romana de Ocuri, ¿verdad? Porque son ya un buen número de años. Pues sí, pues sí. La verdad que bueno, comenzamos esta temporada el día 11 de octubre, el segundo sábado de ese mes, y bueno, contentos como siempre por comenzar, dar un nueva de nuevo vida a Ocuri, ¿no? Las personas que quieran visitar el yacimiento, pues verlo desde otra perspectiva, con los ocuritanos ahí deambulando, ¿no? Y contándoles historias. Y la verdad que es un atractivo más que pretendemos, pues eso, poner en valor en Ubrique, ¿no? Y hay que darle, desde luego, el valor en su medida, porque esto supone que los integrantes de Romanos Ubrique tienen que reservar ese segundo fin de semana de cada mes, si no incluso va variando en algunos casos, porque se pospone. En definitiva, desde luego, una vez al mes, dejando sus quehaceres, su vida familiar o las actividades que tengan previstas para desarrollar esa iniciativa que, por supuesto, se hacéis sin ánimo de lucro y que además sirve para la promoción de nuestra localidad. Pues sí, la verdad que ya para nosotros es como una tradición, ¿no? De que ese segundo sábado de cada mes, pues bueno, lo dedicamos a hacer estas visitas teatralizadas que realizamos en Ocuri, ¿no? Y la verdad que a lo mejor si algún miembro ese día, por cualquier razón, no puede venir, pues no pasa nada, que tampoco es una obligación, pero que nosotros mismos nos obligamos, ¿no? Porque queremos, porque nos gusta y lo hacemos con mucho agrado, ¿no? Recordemos, ¿cuántos años, Josefina? Lo Pues comentamos en su comenzamos en el 14, de en 2014 empezamos con 2014. la visita teatralizada, sí. Así que es una tradición ya, de hecho, porque estamos hablando de prácticamente una década, con la excepción de por medio, ¿no?, de lo que fue la pandemia, como en todos los casos, pero con ese paréntesis, el resto realizando esas visitas teatralizadas. Pues sí, bueno, cuando la pandemia, pero es verdad que en el 21, ya en enero, como no podíamos subir, por motivos del aforo, ¿no? Pues hicimos, creo que en enero hicimos dos sesiones, pero lo hicimos en lo que es el anfiteatro, digo yo, ¿no? ¿Cómo me sale? Bueno, las gradas que se hicieron abajo, Sí. ¿vale? En el auditorio, perdón, no me salía la palabra, en el auditorio que se llegó a hacer abajo, pues sí, allí hicimos esa misma recreación de los distintos personajes, la llegamos a realizar en el auditorio abajo. Uh-huh. Así que han sido muy pocas las excepciones que no se han desarrollado desde 2014, además intentando ampliar, incluir novedades. Coméntanos, este año, ¿qué personajes van a protagonizar esas representaciones? Bueno, pues tenemos un pequeño esclavo, un niño que trabaja en la Fulónica. La Fulónica es como una tintorería, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Donde se llevaba a la ropa para lavarla, para volverla a teñir. Y bueno, pues tenemos este nuevo personaje que se llama Candidus y nos hablará de cómo es la vida de un esclavito trabajando en una Fulónica. Y lo que refleja, ¿no? Digo, cómo poco a poco pues van introduciéndose nuevos personajes y uh-huh. esa nueva cantera, ¿no? De los más pequeños participando. Sí, y además tenemos dos personas de Gines que se han unido también a nosotros, que quieren estar en Urbano Tórique y también van a venir el día 11, van a venir también a participar con nosotros. O sea que, bueno, la familia se va agrandando, y no solamente con personas de Tórique, sino con personas de otros lugares, ¿no? Y también siempre contamos con la colaboración de la Legio de Quino Novena, con la Centuria Romana de Huelva, que suelen venir el segundo sábado de cada mes también a estar con nosotros en Ocuri. Así que no solo es algo que con el tiempo a lo mejor se esté viniendo abajo, sino todo lo contrario, algo que va ganando fuerza y uh-huh. que de hecho hay muchas personas que conocen Ocuri a través de estas visitas teatralizadas que repiten, supongo que lo vais viendo cada año, ¿no? Pues sí, y de hecho ahora que hemos tenido la oportunidad de participar en Gades Romana, pues desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ocuri se han realizado unos dísticos promocionando Ocuri, promocionando las visitas teatralizadas que hemos repartido en Cádiz a todas las personas que han asistido al evento, bueno, a lo que nosotros realizábamos, y además lo hemos explicado antes de comenzar la actividad. Pues hemos dicho que éramos la Asociación Cultural Romano Dobrique, que tenemos aquí el yacimiento, que hacemos visitas teatralizadas, en fin, que hemos dado un poco de publicidad y de lo que es Ocuri y de lo que son estas visitas teatralizadas que hacemos en el yacimiento, ¿no? Uh-huh. Pues la promoción que se desarrolla durante esas visitas, pero también, y ahora vamos a referirnos a esas actividades en las sí. que han participado desde Romano Dobrique en Cádiz, en otros puntos, y las que van a llegar durante las próximas semanas. Simplemente uh-huh. para cerrar con lo que es el tema de las visitas sí. teatralizadas y la nueva temporada, bueno, pues uh-huh. como siempre, ¿no? Decir que para reservar hay que ponerse en contacto con el yacimiento de Ocuri a través de su web o el teléfono 670-24-17-17. Hay que reservar y bueno, pues es una invitación que hacemos para todos los ubriqueños también que no hayan podido disfrutar, ¿no?, de esta iniciativa. Claro, así es, hay que llamar o bien hacer la reserva a través de la página web para poder hacer la visita al yacimiento de Ocuri. Mm. 11 de octubre, primera uh-huh. cita de esta temporada y cada mes el segundo sábado, recordemos. Eso sobre el arranque de la temporada de las visitas teatralizadas en la ciudad romana de Ocuri, la Asociación Cultural Romano Dobrique, que pues protagoniza esta serie de visitas. Pero además, la verdad es que el arranque de la temporada para vosotros en esta ocasión, podemos decir que ha llegado en estas semanas atrás. Durante dos fines de semana consecutivos habéis participado en el evento Gades Romana, que hemos podido ver, ¿no?, estos días cómo se celebraba en Cádiz. Sí, así es. Pues la verdad que sí, que ha sido una experiencia bastante bastante enriquecedora, ¿no?, el hecho de poder participar en este evento, ¿no?, este gran evento que han organizado desde el Ayuntamiento de Cádiz. Coméntanos, porque no ha sido algo testimonial, ni mucho menos, sino que, bueno, han sido dos fines de semana y en algunos casos colaborando con algunas actividades, pero uh-huh. en otros ofreciendo vuestras propias actividades, como puede ser, por ejemplo, el Testrinum. Sí, hemos llevado el Testrinum, que la estancia nuestra propia, y también el fin de semana anterior, el domingo anterior, el 21, hicimos también el Mundos Muliebris, conjuntamente con Gades Eterna, que también llevaban, él llevaba a una ornatrix también, que peinaba a otra mujer, pero nosotros estábamos al lado en el escenario y hicimos el Mundos Muliebris completo que nosotros tenemos. Por tanto, bueno, esas dos actividades propias, pero además participasteis en lo que han sido, la procesión mistérica báquica, estoy viendo por aquí, desfiles, en definitiva. Fue el domingo, ¿no? Justamente después de lo del Arfucatrix, lo de la Ornatrix, justamente después, pues tuvimos que cambiarnos, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, porque teníamos que irnos al castillo de San Sebastián, o sea, San Sebastián y Santa Catalina, digamos, en medio está la caleta, y entonces desde el castillo de San Sebastián salíamos, iban cantando unos cánticos, ¿no?, en latín, y otros acompañando, nosotros íbamos también con instrumentos acompañando, y llegó un momento que nos bajamos a la playa, íbamos por la playa, por la caleta, hasta llegar ya al castillo de Santa Catalina. Anocheciendo, o sea, hay una fotografía maravillosa, ¿no?, de ver ese digamos, esa procesión, ¿no?, y el mar detrás, y ya con el sol cayendo, muy bonito, y la experiencia es muy bonita, la verdad. Sobre todo, ¿no?, intercambiar con tantas personas que, mantienen también esa misma afición, y esas representaciones que protagonizan desde diferentes puntos, desde diferentes lugares, se dieron cita allí en Cádiz, y además vosotros también, como en este caso de la provincia, me imagino que disfrutasteis mucho, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y el día anterior, el sábado, participamos en la procesión triunfal del triunfo de Balbo el Menor. También fue una procesión donde había muchísima gente hasta llegar a... Empezamos en el baluarte de la Candelaria, hasta llegar a delante del ayuntamiento, donde allí había también se realizó un ritual, ¿no? Y también estuvo muy bien, la verdad que sí. Así que estuvisteis por un lado los días 20 y 21, este fin de semana, el anterior, y este pasado fin de semana, el domingo, también. Y el domingo, que hicimos el testimonio, que sabes cómo estaba el tiempo, así un poco... incluso llovió antes y hacía muchísimo viento. Entonces se llevó la actividad se llevó adentro, a una de las salas que hay en Santa Catalina, en el castillo de Santa Catalina, pero también muy bien, muchísima gente, tuvieron que poner masilla, la verdad que muy, muy, muy contento, muy contento. Y supongo que también pensando cómo desde Ubrique, la Asociación Cultural Romana de Ubrique, ya lleva tantos años trabajando en este sentido, y cómo estáis viendo que esto se está ampliando, ¿no?, se está extendiendo a otros lugares, que vosotros además ya contáis con una importante trayectoria. La verdad que sí, que ya, hombre, ya digamos que tenemos la costumbre de ir a ciertos lugares, ¿no?, que vamos cada año, ¿no?, que nos vuelven a llamar, y como por ejemplo en agosto, pues volvimos a estar en Almedivilla, ahí llevamos el castro infantil, que le gusta mucho, para los más pequeños, y eso, estuvimos allí. Y después, bueno, pues ahora también en octubre, el 18 y 19, se celebra en Santiponce el Festival Romano allí, y también vamos a participar en el Festival Romano de Santiponce, y haremos el domingo 19, pues estaremos el desfile que se lleva a cabo por Itálica, que a veces también está muy, muy, muy bien, ¿no?, el pasearte vestido de romano por esa gran ciudad, ¿no?, como fue Itálica, pues la verdad que no tiene precio. Sí, la verdad es que ahora nos quedamos, vamos a seguir recordando, ¿no?, lo que queda por delante, pero de lo que estamos hablando, quiere decir que se suman cinco fines de semana consecutivos en este arranque de temporada. Sí. Hombre, cinco fines de semana, y tienes que poner que tenemos que ensayar, porque para poder realizar lo del Mundos Muliebris, que es un teatro, la verdad, y lo del Tetrinum, es que tenemos que semanas previas lleva un trabajo de tener que ensayar, de volver a recordar los diálogos que tenemos que decir cada uno, de volver a prepararlo todo todo lo que es para la escenificación, en cuanto al atrezo que llevamos, en fin, que lleva mucho trabajo antes de que se llegue a realizar la actividad, pero como digo, bueno, se hace con mucho agrado porque nos gusta y la verdad que llevar el nombre de Ubrique y llevar el nombre de nuestro yacimiento allá donde vamos, pues es una gran satisfacción, sinceramente. Hay que pensar, la verdad, que en cada detalle al respecto de lo que supone, ¿no?, la preparación de estos eventos, porque lo que decías, vosotros además no sois profesionales, es decir, que no vivís de esto, evidentemente, esto es una afición y sin embargo, claro, pues también tenéis que dedicar para preparar después, previamente, en lo que es esas representaciones, estas actividades, pues un buen fin de semana, me imagino que del mes de agosto, por ejemplo. Claro, tuvo que empezar, claro, bueno, en agosto fue el la visita a Medinilla. El Castra ese no tiene mucho que ensayar, sí, es verdad que tenemos que preparar el material, la tienda de campaña, tenemos que, todo lo que nos vamos a llevar, previamente tenemos que eso, pero lo de, sabiendo que el 21 teníamos el Mundus Muliebris, teníamos que ensayar semanas antes, o sea, casi en feria prácticamente estábamos ensayando, porque... que te digo, se nos venía la fecha encima. Hay citas, como la de Almedinilla en Córdoba, que ya es además tradicional, ¿no? Hay un calendario de eventos destacados que os van llamando además cada año, lo que habla muy bien, ¿no?, de la Asociación Cultural Romana de Ubrique, porque se supone que la organización está muy satisfecha con vosotros. Sí, sí. Además que también, bueno, allí también nos vestimos de romana y también le vamos dando vidilla a lo que es, digamos, el festival, ¿no?, el Festum, sí. En Almedinilla, en concreto, ¿cuál fue la actividad que nos comentabas? El castro infantil, digamos, para los más pequeños, sí. Eso fue en agosto. El 17 creo que fue, el 17 de agosto. Y ya después... podemos decir que desde septiembre, si tomamos como septiembre el arranque de temporada, bueno, pues Gade Romana, que ha tenido lugar en estos dos pasados fines de semana. Después llegará el día 11 la visita teatralizada y después decíamos también esa visita al Festival de Santiponce, que lo cierto es que también es otro de los eventos tradicionales, ¿no?, que se desarrollan ya por esas fechas en Sevilla. Sí, la verdad, empezamos simplemente con el desfile el domingo, pero después, no sé cómo fue, empezamos con el Tetrino, llevamos hace 2 años el Tetrino y el Castro Infantil, llevamos las dos cosas, el Castro Infantil y el Tetrino. El año pasado también llevamos el Mundus Muliebris y el Tetrino. Y este año nos pidieron una actividad nueva, que sí teníamos, y le dijimos que sí, que teníamos el cómo ser una buena Nutrix en la Antigua Roma. Y lo vamos a estrenar el 18 de octubre en Santiponce. Así que, en este caso, una actividad nueva también que habéis creado. Sí, tenemos una actividad nueva que hemos creado y vamos recién, que la tenemos aquí recién salida del horno, como se suele decir, y estamos ensayando a tope porque, claro, también se nos viene encima la fecha del 18 que tenemos que estrenarla. Y también pues, hemos estado... consiguiendo todo lo que nos hace falta para esta actividad, ¿no? Comenta. Para lo que es una nutris y un bebé. Entonces, bueno, pues también tenemos objetos romanos de bebé, como son un sonajero, que es el sonajero, y el gutus, que es el biberón romano. Y bueno, y también tenemos el bebé, que el bebé lo tenemos de antes, porque como tenemos el personaje de la Nutrix, pues tenemos al pequeño Tiberius, que es el que está en Oguri, que también lo llevaremos y lo presentaremos, ¿no? Y la verdad que es una actividad nueva, también interesante, de ver cómo, bueno, la nodriza era un personaje, muy, muy, muy normal en la vida cotidiana de la Antigua Roma, donde dejaban a estas mujeres pues la crianza de los bebés, ¿no? Y la verdad que, ya digo, tanto si es para un hijo de la familia como si es para el hijo de una esclava, porque quieren que la esclava vuelva a su quehacer doméstico y no se entretenga en criar al hijo, pues también alquilaban el servicio de una nutrix. O sea que es muy amplio esto de lo de la nodriza, ¿no? Sí, unas madres de sustitución, podemos decir, sí, nodrizas que sí, amamantaban, sí, ¿no? Y cuidaban a los niños. Exactamente. Mm. Pues de eso es lo que trata esta vez, esta escena, digamos, que vamos a representar. Lo que supone que, claro, a medida que vais aumentando pues el número de representaciones, de actividades que ofrecéis, bueno, hay que ir también recordando las anteriores, las antiguas. Quiero decir que se hace más complicado, supongo, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. No, la verdad es que ya, a ver, es verdad que las tienes que recordar, que tienes que ensayar, ¿no? Pero que, bueno, al fin y al cabo, las tienes tan interiorizadas que con que ensayes también un poco, pues ya vale, ¿no? Sí, porque ya más o menos. Quizás más que nada lo que cuesta no es tanto el diálogo, sino qué va detrás de cada cosa. A veces es lo que nos cuesta más recordar, pero y tenemos nuestros truquillos para decir después de que decimos esto viene lo otro y así un poco para acordarnos cómo va el desarrollo entero de la escena, ¿no? Y además supongo que habréis notado, ¿no?, cómo habéis ganado en estar sobre el escenario, en recordar diálogos. En definitiva, que la experiencia es un grado y seguramente lo habéis notado, esa evolución, sí, ¿no?, en estos años, ¿no? Sí, sí, sí. Además que ya, es verdad que los diálogos ya no salen solos, incluso no tienes que decir la frase tal como es, sino que la dices a tu manera y estás diciendo lo mismo, pero de otra forma, y no pasa nada, ¿entiendes? Porque esto también le da riqueza y le da espontaneidad, ¿no? Sí. Muy bien, pues también ese nuevo espectáculo, esa nueva representación, como ser una buena Nutrix en la antigua Roma. Sí. Uh-huh. ¿Cuántas personas participáis aquí? Dos nada más, la Nutrix y la Domina. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, y el pequeño Tiberius, que también estará allí, pero bueno, estará dormidito. Sí, muy bien. Sí. Sois tres, aunque dos son los que participan, evidentemente. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues también esa novedad que sigue enriqueciendo lo que, bueno, pues son las actividades y todo lo que se ofrece por parte de la Asociación Cultural Romano Dubrique, que hay que apuntar todavía una cuestión más, porque este sábado, a todo lo que hemos ido apuntando de estos fines de semana, anteriores y próximos, hay que unir que este sábado tenéis una sesión fotográfica ahí en Ocuri, ¿no? Pues sí, es una asociación, la Asociación Caja de la Luz de la provincia de Sevilla, que se puso en contacto con nosotros, no sé si al principio de año o algo así, y habíamos quedado que en abril íbamos a hacer esta sesión de fotografía, pero como llovió, ya no pudimos hacerlo más y quedamos para octubre. Y entonces, bueno, pues ya llegó el momento, y este sábado 4 de octubre a las 4 de la tarde pues tenemos esta cita con esta asociación, que eso, que tenía ganas de hacer fotografías en Ocuri con los romanos allí también para hacer fotografía, así que bueno, estamos un poco expectantes a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasa? Al final, esto es fruto de todos los contactos, ¿no? Personas, colectivos que vais conociendo en cada uno de esos festivales y representaciones, uh-huh, en los que participáis, ¿no? Sí, ellos se pusieron en contacto a través del Instagram. Nos hablaron a través de redes. Sí, sí, por las redes sociales nos hablaron, y eso que tenían ganas, le había gustado las fotografías que han visto de nosotros en el yacimiento, y que, bueno, pues que la su asociación pues quería eso, le gustaría poder hacer fotografías, ¿no?, en el yacimiento con nosotros. Y bueno, le dijimos que sí, y ya, bueno, por fin ya este sábado pues será el día en que puedan realizar esta sesión fotográfica, ¿no? Pues también ahí queda esa actividad en la que vais a participar. Y está claro que todas las imágenes que se puedan tomar y en este caso pues extender en torno a lo que es la ciudad romana de Ocuri, pues bienvenida sea, ¿no?, para la promoción, incluso, ¿no?, para vosotros mismos también, para lo que es la propia asociación. Sí, sí, te dijeron que todas las fotografías nos las van a ceder, y bueno, la verdad que muy contento, porque bueno, vamos a tener fotografías de personas que, digamos, que están, que les gusta esto y que son, bueno, son aficionados, pero que saben de lo que, cómo tomar fotografías, cómo hacerlo bien, ¿no? Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos, sinceramente, sí, claro. Muy bien, pues son las citas que son inmediatas, que suponen el arranque solo de la temporada. E imagino, Josefina, que todavía, claro, para el futuro tenéis más propuestas o irán llegando otra serie de citas. Irán llegando. Hasta ahora tenemos esa hasta octubre en Santi Ponce. Y bueno, en noviembre pues seguiremos también con nuestra visita realizada y bueno, seguiremos. Y si viene cualquier otra actividad o cualquier otro evento en cualquier otro sitio, bueno, pues también estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos, claro está. Por supuesto, igual que decimos cada año, dentro del calendario, la bajada romana, ¿no? Como, sin duda, el gran evento que, supongo, ¿no? Llegará pues en el inicio del verano por esas fechas, como cada año, ¿no? Sí, sobre principios de junio, finales de mayo, ahí estamos viendo, barajando a ver qué fechas podemos utilizar. En fin, ya vamos. Ahora mismo estamos un poco también viendo el enfoque, cómo hacerlo. En fin, también tenemos que ir a hablar con la concejal de Cultura para tratar todo este tema de la bajada romana. En fin, todavía estamos un poco ahí, ¿no? Claro, sí, esperando a ver qué hacemos. Sí, porque la última edición hace cuestión de meses, o sea que de todas formas sí, queda por concretar, ¿no? En primer lugar, sí. La fecha y el enfoque que se le da para la próxima edición, sí. ¿No? Muy bien, pues ya lo iremos comentando en su momento. Por lo pronto, que no es poco, toda la actividad que hemos comentado, muchísima por parte de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, que, bueno, pues sin duda es una de las líneas fuertes de promoción de lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri, el patrimonio cultural histórico de nuestra localidad, con ese pasado romano, y hay que agradecerlo, sin duda. Recordamos, antes de finalizar, Josefina, dentro de unos días, el día 11 de octubre, sábado, arrancará, por tanto, esas visitas teatralizadas, para aquellas personas que todavía no las hayan disfrutado, pues que contacte y decirles que si no es esta primera vez, cada segundo sábado de mes vais a estar ahí. Así es, el segundo sábado de cada mes, desde octubre hasta mayo, pues todas las personas que quieran visitar Ocuri con una visita teatralizada, pues nada, tiene simplemente llamar al yacimiento, bien al teléfono o bien a través de la web, y concertar una cita para poder conocer Ocuri de una forma distinta. Muy bien, pues con esa invitación, con ese recordatorio nos vamos a quedar, lo iremos destacando, por supuesto, durante las próximas semanas. Josefina Herrera, presidenta de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros.